amor si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti. Y sueño volar donde estés. Es que te quiero. Ay, ¿qué más quisiera yo? Alcanzar el cielo con mis manos. Si pudiera yo detener el tiempo entre tus brazos, amor. Y sueño volar donde estés. Es que te quiero. Si supieras cómo son mis noches sin ti. Y al llegar a la luz de un nuevo día, con sus bellos cantos de alegría, para mí ya no hay esa luz de felicidad, porque ya no estás y mi corazón solo sabe así cantar. Vuelve a mi vida.

las hojas que anunciaban y un otoño que llegaba. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el candor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, en el tiempo se quedó. Hoy nos queda con nostalgia recordar. Lindo es evocar esos momentos, un hermoso sentimiento que se esfuma con el tiempo. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el candor que es muy propio de esa edad. Salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el candor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, se quedó. Hoy nos queda con nostalgia recordar. Como yo creí, y no haber dado un poco más de mí. A veces uno cree hacerlo bien y está tan lejos de la realidad. Perdóname. Serenamente yo te lo diré. Debemos separarnos esta vez. Ya sé que es muy difícil de entender, pero en mi ser yo guardo la esperanza que algún día tú comprendas que nuestros caminos cada cual, buscar nuestro destino y aceptar callar. Por eso te pido que te olvides de este amor. Yo sé que sin quererlo te fallé. Será una despedida sin adiós. Y seguiré guardando la esperanza que algún día tú comprendas que mi amor ha sido grande como grandes son mis ansias de ser libre y Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ya me cansé de estar ocultándote la pena que disfraza mi sonrisa de hoy. No puedo más fingir ser un vencedor si vivo perdiendo desde que tú no estás. Bueno, regresa. Vuelve, amor, te necesito como al aire que respiro. No tardes más, que el tiempo se va, regresa. No quiero seguir perdiendo por estar mintiendo. No tardes más, amor, regresa. Eso ya se ocultó y yo sigo aquí. Mis manos aún vacías reclamándote. Un nuevo atardecer me abandonará, dejándome solo de nuevo igual que ayer. Vuelve, vuelve, amor, te necesito como al

te extraño cada día. Toma mi cariño, quédate con él. Ya lo he comprendido y me marcharé con tu despedida. Yo me alejaré, se me va. Vi porque te alejas hoy de mí. Yo quiero comprender por qué tú. Toma mi cariño, quédate con él. Ya lo he comprendido y me marcharé. Se me va, ya no está